Escuchan esta sintonía que nos indica que en este momento comienza un espacio único, especial. Hablemos de salud. Está como cada día con nosotros Pilar Fluriache. Buenos días, Pilar. Buenos días, Marina. Hoy en este espacio de salud vamos a hablar de un programa que está realizando el Área Integrada de Talavera de la Reina que se llama Por una espalda saludable en la edad escolar. Pilar, ¿a quién nos traes hoy? Pues mira, hoy traemos a muchas personas que trabajan muy duro y muy bien en el Área Integrada de Talavera de la Reina, en los centros de salud. Son tres fisioterapeutas. Son Sandra García Durán, que es la coordinadora de la Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria del Área de Talavera, Cristina Fernández Pérez, fisioterapeuta en el Centro de Salud de Río Tajo, y Pilar Jiménez Tamurejo, que es fisioterapeuta en el Centro de Salud de Algodonera. Antes de empezar con nuestro programa y hablar de forma específica sobre la espalda de los niños, me gustaría presentar un poco en qué consiste esta unidad. Bueno, pues para centrarnos un poco. Vale, pues lo primero vamos a saludar a nuestras invitadas. Gracias por estar aquí en estos estudios y, bueno, pues enseñarnos cómo corregir la postura de nuestros niños. Buenos días a todas. Buenos días. Bueno, pues como te decía Marina, me parece interesante centrar cuál es la profesión de un fisioterapeuta en atención primaria. Este equipo de profesionales lo componen, bueno, pues cerca de una decena de compañeros y a lo que ellos se dedican es a recuperar, prevenir y realizar labores de promoción de la salud de, bueno, pues patologías relacionadas con pues hábitos saludables, lesiones y demás. Ellos trabajan en los centros de salud y en algunos consultorios locales de nuestro área sanitaria de Talavera y se dedican, como digo, a la prevención y tratamiento de patologías del aparato, tanto osteomuscular y neuromusculoesquelético, mediante el ejercicio terapéutico, terapia manual, calor, frío, vendaje, masaje y corrientes analgésicas y potenciación. Luego ya nos contarán más detenidamente en qué consiste todo esto. Entonces, bueno, pues si te parece podemos empezar con la espalda de nuestros niños. Muy bien. Pues si te parece, Sandra, ¿nos puedes explicar cómo surge esta idea, este programa? Bueno, pues empezaron a llegar a nuestra unidad muchos niños en edades pues de 6 hasta 14 principalmente, con problemas de columna. Entonces pensamos que era importante pues llegar a esa población antes de que apareciera el problema o si ya estaba, detectarlo lo más precoz posible porque influía mucho luego en la evolución. Entonces pues pensamos que era más fácil acercarnos nosotros a los escolares y por eso planteamos este programa en el centro educativo. ¿Quién lleva a cabo este programa? Pues lo llevamos 8 fisioterapeutas de atención primaria del área de Talavera. Y bueno, a veces alguna depende de la actividad que tengamos cada día en el cole, tenemos apoyo de algún auxiliar de enfermería nuestro de nuestra unidad. Uh-huh. Venís acompañadas de otras 2 fisioterapeutas, está del Centro de Salud Río Tajo y del Centro de Salud de la Algodonera. ¿Cómo participáis vosotros en este programa? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, vamos al centro educativo y el programa tiene 2 partes. Una primera parte que consiste en dar una charla educativa a todos los alumnos en el que se les explica principalmente cómo deben sentarse, tanto en el colegio como en casa y muy importante frente al ordenador y dispositivos móviles. Después se les explica cómo tienen que llevar las mochilas tanto de carro como las que son de asas. Luego también se les explica cómo tienen que ser las posturas más saludables en las distintas actividades de la vida diaria. Y por último, pero no menos importante, que para nosotros quizá es lo más importante, la importancia del ejercicio físico diario. Porque en un niño en edades comprendidas entre los 5 y los 18 años, lo recomendable es 1 hora de ejercicio al día. Entonces, esa es la primera parte. Y luego la segunda parte es a los niños que están en cuarto de primaria, sexto de primaria y segundo de la ESO, se les hace una valoración visual de la espalda, previo consentimiento por escrito de los padres. Uh-huh. Una vez que se le hace la valoración, dependiendo de lo que se le detecte, Si no hay nada, se le marca en un formulario que tenemos que no es necesaria la visita del pediatra o del médico de atención primaria, y en el caso de que sea necesario, se le pone que debe acudir. Nosotros, posteriormente a esa revisión, en el centro de salud dejamos registrado lo que hemos observado en cada uno de los niños. Entonces, luego el padre o la madre, ya es opcional, decide si ir o no ir al médico, y una vez que va, ya el médico es el que decide si hay que hacer pruebas complementarias o el tipo de tratamiento que hay que hacer, o si hay que derivarle a algún servicio específico a nivel hospitalario. Uh-huh. Claro, me ha llamado la atención que ha dicho la postura con los móviles. Eso sí. Es algo que para nosotros es nuevo, ¿no? Siempre, bueno, pues la mala postura en las sillas, en los pupitres y eso, bien, pero la postura con los móviles, ¿cómo se aborda eso? Pues yo creo que también hay que empezar desde casa los padres, pues diciendo que hay que dedicar más tiempo al deporte y menos tiempo a todos estos dispositivos. La postura de los móviles, bueno, pues claro, y las cervicales. Las cervicales, claro, que son más, ¿no?, la que sufre. Y bueno, y la postura, aparte de las cervicales, cuando están sentados con las plays y están echados en el sofá. Es lo que intentamos un poco, primero que no lo practiquen tanto y luego pues enseñarles la postura correcta. Decís que tienen que hacer ejercicio una hora diaria. ¿Cualquier tipo de ejercicio? ¿O hay algunos más convenientes que otros? No sé si todos los deportes son buenos para la espalda. A ver, siempre les decimos que si no hay una patología como tal en la espalda, el ejercicio más importante es el que les guste. Es decir, a un niño no le puede, para que un niño haga deporte tiene que hacer algo que le guste y que disfrute con el deporte. Cuando ya hay una patología específica, ya sí que hay que adaptar ese deporte. Lo importante es que el niño haga deporte, y tampoco es hacer deporte como tal. Es decir, es que el niño haga actividad física. Es importante un deporte, pero también les decimos que tan importante es salir a pasear, jugar en el parque, bailar, que les gusta mucho. Es decir, es hacer una hora de ejercicio, pero más de que ejercicio, de movimiento físico y actividad física, para contrarrestar la posición de sedentaria que tienen durante toda la mañana en la escuela. ¿Funciona cuando vais a los colegios y les explicáis a los niños cómo tienen que sentarse y eso? ¿Veis que hay una corrección real o...? En el momento, sí, ¿no? sí, pero sí, siempre le cala algo. Siempre se quedan con... Y van a casa y, bueno, Talavera es muy pequeño, nos vemos a veces con papás y... Pues, ¿habéis estado en el cole hoy del niño y le habéis explicado que...? Pues sí, en casa ha llegado diciendo... Sí, yo creo que sí que se quedan con... Que se quedan siempre con algo. A mí me gustaría preguntaros si os planteáis, que imagino que sí, porque yo creo que casi todas tenemos niños aún en edad escolar, posición de mochila, peso de mochila, ¿dónde colocamos la mochila? Mochila con ruedas, en la espalda. Son kilos los que llevan en la espalda nuestros niños. Y muchos. Y van con ello. Y entonces, no sé si estamos hablando de lo mismo, ¿no? En el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Sí, nosotros les contamos un poco, pues, cómo ponerte la mochila. Pues la mochila siempre de la cintura hacia arriba para que el peso quede bien repartido en la espalda, con los dos asas. ¿Carro? Pues bueno, carro, mochila, da igual. El problema es llevarlo correctamente. El carro, el problema que tenemos con los niños es que son niños y van corriendo y suelen dejarlo retrasado, entonces llevan la columna rotada y siempre les decimos, pues si vais a llevar carro, el brazo bien pegado a la espalda. Si el cole, el centro educativo tiene escaleras, mejor no llevar carro, porque al subir el carro, pues hacen un esfuerzo innecesario. Pero bueno, a pesar de todo eso y de llevarlo correctamente, por lo general el peso de las mochilas es excesivo. Entonces, pues siempre planteamos también un poco en el cole otras opciones de poder dejar parte del material, de utilizar ficheros donde vaya solo un tema en vez de cuadernos, llevando todos los temas del curso. También les implicamos a ellos porque muchas veces no llevan todo lo necesario, llevan mucho más de lo necesario. Entonces, bueno, es una labor ahí de repetir y repetir para que ellos se vayan concienciando y poco a poco es... lo vayan resolviendo, porque es un problema que amenaza mucho y estamos encontrando mucho problema en niños muy pequeños en la columna. El peso de la mochila siempre le decimos que no debe sobrepasar el 10% del peso corporal. Uh-huh. Vale, entonces bueno, pues sería lo máximo que tienen, que pues, a veces es muy complicado. Es muy complicado. Lo que pasa es que, como niño, ha dicho... Sí. ¿Cuánto puede pesar un niño? ¿20 kilos? ¿25 kilos? ¿2 kilos y medio de libros se cogen rapidito? Sí, pero bueno, también como ha dicho Sandra, también concienciarlos de que tienen que organizar sus mochilas, sí, y no guardar todo para tenerlo toda la semana ya la mochila. Claro, yo me imagino que en este programa es fundamental la labor de los docentes también, ¿no? Sí. ¿Les dais a ellos alguna pauta para que luego desarrollen el programa también cuando ya no estáis vosotras? Sí, ellos suelen participar siempre en la charla que se les da a los niños y por lo general se implican bastante y nos preguntan bastante. Y sabemos, porque llevamos ya varios años yendo a los coles, que luego insisten y les dicen, pues acuérdate de lo que te dijo la fisio. Ellos un poco luego se apoyan en que nosotros hemos estado, porque el ser sanitario pues parece que los llega más a los niños y los respetan un poquito más. Entonces, bueno, son un refuerzo fundamental. Nosotros vamos una vez al año y no todos los años se actúa sobre el mismo grupo. Uh-huh. Entonces sí que se suelen implicar y sí que es fundamental luego su labor. No sé si es demasiado pronto a lo mejor para ver resultados o ya estáis notando la efectividad de este programa. Pues yo te cuento un caso que he tenido recientemente. Este año se ha empezado a ir a un instituto al que no se había ido. Ha sido cuando he llegado, he visto a niños que ya le habíamos dado charla anteriormente, nada más vernos ya nos han dicho, ah, sois los de la espalda, y cuando les ibas diciendo, no sé, algo, les decía, hay que sentarse y levantaban la mano. Sí, era así, así, así. Entonces, pues bueno, por lo menos te queda la satisfacción de ver que sí que se acuerdan de lo que les hemos dicho. A lo mejor no lo hacen durante todo el año, pero en el momento que estás allí sí que se acuerdan. Entonces, bueno, pues te sientes satisfecho de ver que está dando resultado. Uh-huh, que por lo menos va quedando ahí. Sí. Hablábamos de la labor docente, pero decíamos, y decía Pilar, empieza en casa. La postura empieza en casa, ¿no? El enseñar a los niños cómo sentarse. ¿Cómo trabajáis con los padres este programa? Todavía no se ha actuado directamente sobre los padres, pero este año ya en un centro se ha hecho una pequeña charla formativa a los padres. Ha sido pionero y ha tenido buena aceptación, y en el programa todos los años se hace una programación en junio del curso académico siguiente. Se va a plantear para que se extienda a más colegios, porque nos parece fundamental y ha tenido buena aceptación. ¿Qué decimos de los padres, Pilar? Pero a lo mejor somos los primeros que nos sentamos mal. Claro, claro. Es que el otro día hablaba yo con Marina por teléfono y entonces estaba con la pierna cruzada, girada, la pantalla del ordenador la tenía a la derecha y yo estaba mirando a la izquierda con el teléfono. Entonces, no somos conscientes de cuál es nuestra postura, y es que incluso a veces estamos tan metidos en nuestro día a día que ni siquiera nos estamos dando cuenta que realmente nos estamos haciendo daño. Y cuando llegamos por la noche a casa y nos sentamos en el sillón o nos metemos en la cama y dices, ¿qué dolor de espalda tengo? ¿Cómo me duele el cuello? Somos el resultado de, es decir, ahora como adultos somos el resultado de esa evolución de niños, ¿no? Entonces, ¿tenéis un programa dedicado también a adultos, no solamente a niños? Pregunto. Sí, a ver, hay un programa que se desarrolla en el centro de salud y se intenta actuar sobre toda persona que nos llega con patología crónica de columna, también para hacer una reeducación de esa postura y para que ellos tomen conciencia de qué en el día a día les hace estar luego con ese dolor. Por lo general llegan a la sala de fisio pensando que su dolor es por una artrosis, por una hernia, pero muchas veces la solución principal es corregir esa postura y esos hábitos diarios. Una mala postura que nos puede producir, no solamente físico, sino nuestra actitud ante la vida, nuestro desarrollo diario. ¿Puede influir una mala postura en nuestro día a día? A ver, puede influir, porque una vez que ya tienes dolor, eso ya condiciona el resto de todo tu día. Es decir, si ya me levanto por la mañana con dolor, ese dolor me va a estar generando una situación de estrés y de tensión que me va a producir todavía más dolor. Es decir, es como una especie de círculo vicioso, que el dolor y la mala postura me va a afectar a todo el desarrollo de mi vida, y a nivel emocional tiene el dolor tiene muchísimo componente emocional. Si me duele porque tengo tensión, me va a doler más, me voy a sentir peor. Es decir, tenemos que influir, o sea, intervenir en uno de esos pasos del círculo, por ejemplo, dolor o mala postura, corregirlo para que romper ese círculo y que no me condicione todo mi día. Uh-huh. Además, una buena postura también te predispone, ¿no?, hacia una reunión, por ejemplo, o un encuentro. Parece que cuando vamos más derechos es cuando nos levanta más el ánimo y tenemos como más fuerza, ¿no? Sin embargo, tú ves a una persona así, con la espalda, los hombros caídos, tal, y te da una sensación de dejadez, niños, de ¿no? Los niños que se arrastran por la vida, claro, porque están cansados. Es verdad. Es muy importante la postura. ¿Qué puede hacer una persona? Porque estáis en todos los centros de salud. Sí. ¿Qué puede hacer una persona, un oyente que nos esté escuchando, una oyente que nos diga, oye, pues yo realmente siempre he empezado que tengo problemas de espalda, pero nunca he ido, pues porque pues, a lo mejor no la considero importante o dice, bueno, ¿cómo es la postura? ¿Debe ir al centro de salud o qué debe hacer? Sí, bueno, la principal vía de entrada es a través del médico de primaria. Él se lo puede comentar a su médico, va a valorar la situación y nos lo va a derivar directamente. También estamos abiertos a los programas que tenemos, que pueda participar gente no derivada directamente por su médico de primaria. Muchas veces va un paciente que está en tratamiento y va un acompañante o te comenta, pues mira, mi vecina tal, pues que venga también. O sea, uh-huh, que ofrecemos bastantes posibilidades, pues con la intención de que todo eso se extienda lo máximo posible. Muy bien. Pues no sé si nos queda alguna pregunta, Pilar, porque tenemos una segunda parte hoy en nuestro programa en el que vamos a hablar con las personas que están recibiendo este proyecto. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos con esta segunda parte. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono 927-532-419. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Navalmoral y toda su comarca. Llámanos o visita nuestra delegación en calle Canalejas número 5 bajo. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. Ven y disfruta de las Jornadas Medievales de Oropesa los días 5, 6 y 7 de abril. Desde el sábado 30 de marzo, Oropesa será referente cultural con actuaciones y conferencias para el día 5 de abril inaugurar la vigésima edición de las Jornadas Medievales de la mano de Roberto Brasero. Durante todo el fin de semana habrá actuaciones musicales, teatro, pasacalles, exhibiciones de aves rapaces y el tradicional rescate de la princesa. Además, los niños cuentan con su propio rincón infantil y servicio de guardería. Te esperamos en Oropesa en las Jornadas Medievales los días 5, 6 y 7 de abril. ¿Sufres de estrés o ansiedad? ¿Te sientes cansado o cansada todo el día? En la mayoría de los casos esto se produce porque no has dormido bien. Mi nombre es Catalina Davis y soy coach y formadora de alto rendimiento. Y desde que empecé mi carrera profesional, por mis formaciones han pasado miles de personas, todas ellas con diferentes problemas, pero la mayoría tenían un patrón común: no descansaban bien. A mí esto también me pasaba, hasta que descubrí Aromatic. Desde entonces siempre lo recomiendo, porque Aromatic cambió mi vida y también puede cambiar la tuya. Más información y venta en el 925-05-4000 o también al 616-907243. Oíd Radio. Dale caña. Y no dejes de moverte. Dale. Pues comenzamos con esta segunda parte de Por una espalda saludable en la edad escolar. Pilar, me está sorprendiendo hoy. Bueno, tenemos tres protagonistas de mucha altura, ¿eh? Y os los voy a presentar. Marina, mira, tenemos a Adrián Serrano Pérez, que es un niño que ha participado en el programa de Espalda Saludable. A su lado, a su derecha, está su mamá que nos mira con unos ojos. Esto es muy importante, Adrián. Sí, Sí. Adrián se ríe. Sí, sí, sí. Hombre, es que está en la radio, ¿verdad? Bueno, pues Vanessa Pérez García es la mamá de Adrián y nos contará también cómo ha sido su experiencia como madre de un niño que participa en el programa para mejorar los hábitos de espalda. Y también tenemos a Víctor Gómez, que es el director del Colegio José Bárcenas, que también nos va a dar su visión sobre la parte, sobre la otra parte, ¿no? Sobre la parte de la educación de los centros escolares. Muy bien, pues buenos días a los tres y muchísimas gracias por estar aquí. Sobre todo a ti, Adrián, que te hemos hecho perder clase hoy, ¿eh? Sí, ¿verdad? Acércate sí. más al micro para que se te oiga bien. Ya que estás aquí, que se te oiga muy bien, ¿no? Sí. Bien, vamos a empezar. Te quería preguntar, Víctor, como director del colegio, ¿qué importancia tiene para vosotros como docentes este tipo de proyectos? Bueno, pues lo primero, daros las gracias por traernos aquí y dejarnos contaros la otra parte, la parte que tiene el maestro, la visión que tiene el maestro sobre este programa, que creo que es necesario y muy bien llevado por parte tanto de, en este caso yo coincido con Raquel como con Cristina, y hoy he conocido a todas las personas que están también apoyando el proyecto, que no he tenido la suerte de recibir en el colegio, estarían en otros trabajando. Claro. Y mirar, nosotros hace poco, ayer en concreto, estábamos en una reunión hablando los compañeros para programar sobre todo qué es lo que vamos a hacer el año que viene, y hablamos de todas las funciones que se están derivando hacia la escuela porque es el sitio por el que pasan los niños. Uh-huh. Evidentemente nosotros estamos preparados para muchas cosas, pero no para todas. Y el grupo de profesionales que sabe perfectamente qué hacer, qué decirles a los chicos para que los llegue, pues para nosotros es muy importante, nos da una seguridad tremenda y nos ayuda, pues en este caso nosotros llevamos desarrollando programas de hábitos saludables durante 6 años, y hasta que hemos sido capaces de contar con un equipo que venga a nuestro centro y que nos ayude en este caso a desarrollar hábitos saludables, hemos dado muchas, muchas vueltas. Entonces, muy agradecidos y sobre todo con una gran confianza y un gran respaldo por parte de estas personas. A los oídos que tengan que llegar, que sepan que esto sería muy interesante desarrollarlo en todos los centros. Y fijaros lo que voy a decir, quizá estoy siendo demasiado pretencioso. Si tuviésemos 15 sesiones en los centros para poder desarrollar hábitos saludables, nos podríamos evitar quizá en el futuro que 15, 20, 30 personas tengan que ir 15 veces al claro. servicio de fisioterapia a recuperar esas dolencias que a veces tenemos. Es una inversión temprana que evita Eso inversiones es. Mucho más costosas posteriores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo veo así, por lo menos. Claro, sin ninguna duda. Adriana, ¿tu colegio han ido entonces? Sí. ¿Y qué hicieron? Nos miraron la espalda, si la tuviéramos rota, sí o no. Nos dijeron que cómo había que colocarla y así no teníamos que rompernos la espalda. Ya, pues, ¿tú la tenías rota? Bueno, no sé. No sabes. No te apuntaron en el programa. ¿Tuviste que ir al médico después? No. Entonces es que no la tenías rota. Entonces es que tú te sientas bien. Sí. ¿Cuántos años tienes, Adrián? 9. 9 años. ¿Y tú nos podrías enseñar a tus 9 años cómo se tiene que sentar un niño en el cole? Pues hay que sentarse con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo, una mano aquí para poder separar la mesa. Una mano a la altura del pecho, ¿no? De donde está el pupitre, sí. ¿no? Que separe una mano de distancia entre tu cuerpo y la mesa, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Y lo del ejercicio? ¿Te contaron algo del ejercicio? Sí, que hay que hacerlo 1 hora todos los días. ¿Y tú qué tal llevas eso? Bueno. Ay. ¿Qué deporte haces, Adrián? ¿Te gusta algún deporte en particular? Sí, el fútbol, el baloncesto, el tenis, el bádminton, bueno, casi todos. Pero bueno, entonces estoy segura que hace esa hora de deporte, seguro. ¿Tus compañeros de clase se portaron bien cuando estaban las fisios explicándoos esto? Sí. ¿Sí? ¿Y tomaron nota? ¿Hacen caso de lo que os han dicho, no? ¿Sí? Cuando tú ves a un compañero mal sentado, ¿qué le dices? Que se siente bien. O sea, ya os corregís entre vosotros, ¿no? Sí. Bueno, eso es un gran paso, ¿eh? Vanessa, como madre de Adrián, hola. ¿Qué te parece a ti que se hagan este tipo de programas en los colegios? Creo que debería de hacerse en todos los centros porque es muy importante a esta edad, si hay alguna lesión en la espalda sobre todo, el poder a tiempo corregirla o evitar que en un futuro tengan problemas de espalda. Uh-huh. Porque la posición, están muchas horas sentado en el pupitre y creo que es fundamental, aparte de la mochila, el peso, saber cómo llevarla, todo eso influye a lo largo mucho en su vida. Entonces, si se pilla tiempo, creo que estos programas, no un año o dos, deberían de seguir haciéndolos, porque cada vez tienen más pesos en la mochila y a edades en primero de primaria. Uh-huh. Tengo que decir, Marina, que este programa es un programa que se hace en todo el área de Talavera, y lo que pasa es que hoy tenemos aquí, no podíamos tener a todos los colegios y a todos los niños. Entonces tenemos una muestra de dos coles, del José Bárcena y del Fernando de Rojas, porque tú, Adrián, vas al Fernando de Rojas. Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces sí que matizar que es un programa que está extendido, que se ha extendido en el área. Y ya verás los niños de tu clase cuando te oigan. Y te oigan además explicar todo también, porque es importante. ¿Tú qué mochila llevas a tu cole? ¿Llevas de ruedas? De ruedas. Sí, ¿y cómo la llevas? Siempre pegada a mí. Muy bien, ¿para qué? Para no romperme ningún hueso y... Muy bien. ¿Y tú notas que te duele la espalda o no te duele? No. Muy bien, pues lo estás haciendo bien, lo que te han dicho los fisioterapeutas, ¿no? Sí. Además le revisaron y no le dijeron que tenía que ir al médico, así que está estupendo. Vanessa, ¿qué recomendarías tú a los padres con respecto a la mochila? Sobre todo, nosotros todas las noches preparamos la mochila para evitar que lleve lo que no tiene que llevar. Entonces, uh-huh. ¿Qué asignatura te toca mañana? ¿Matemáticas, lengua? Pues matemáticas, lengua se lleva. El diccionario, por ejemplo, que pesa muchísimo, ellos siempre le dejan en el colegio. Eso sí que también los profesores están muy pendientes, por lo menos en el cole de él, de que el diccionario se quede, tienen dibujo, música, todo eso no viene a menos que tengan que hacer algo para evitar el peso, porque ya simplemente con 5 asignaturas, 5 cuadernos, la mochila es más del peso que ellos podrían llevar. Entonces, el controlar por la noche qué te llevas. Uh-huh. Y no llevar, pues si no te toca matemáticas, no te lleves el libro de matemáticas, que no es necesario. Creo que empezar un poquito entre todos, entre el cole, que también los deja de dejar allí material, y nosotros en casa. Ellos luego cogen un hábito y toda la noche, mamá, la mochila. Entonces creo que es muy importante. Uh-huh, sin ninguna duda. Como director del colegio y como docente sobre todo, por supuesto, enseñan a los niños ya una vez que han pasado este programa, por ejemplo, el de sentarse bien, el de tener el hábito de hacer ejercicio, ¿cómo continúan este programa dentro del colegio? Pero nosotros... No. Pero en concreto nosotros, por la forma de trabajar que tenemos, esto lo tenemos programado durante todo el curso. Pero os puedo asegurar que la semana siguiente a la visita de los fisioterapeutas, los niños parece que están atados a la silla. Todos se sientan bien, ¿no? Perfecto. Pero sí que poco a poco se va cambiando, pues porque al final cada uno tiene un hábito ya creado que es muy difícil de cambiar. Uh-huh. Yo creo que es importante que ellos estén presentes, como decía, más tiempo, porque crear un hábito no cuesta mucho, pero cambiarlo cuesta muchísimo. Entonces nosotros estamos luchando un poquito en esa dirección de intentar que ellos se sienten bien en clase. Y eso lo recuerdan enseguida, en cuanto se les da una instrucción, Diego, Juan, Pedro, siéntate bien, saben lo que tienen que hacer, hay que recordárselo. Uh-huh. Y sobre todo para que sean un poquito más organizados, tanto los maestros como los niños. Los niños, evidentemente, la parte que les toca, que es recoger la mochila, dejar solamente aquello que van a necesitar para el día siguiente, y nosotros como docentes intentar también aglutinar toda la tarea que se llevan a casa en una o dos materias para que ese movimiento de libros de casa al colegio sea lo más liviano posible. Sí que es cierto que, como habéis dicho, un niño de 25 kilos, que los hay, con 2,5 kilos está complicado, ¿eh? Está complicado. Sí. Y luego también sí que los estamos intentando animar mucho. Nosotros trabajamos todos los tipos de hábitos y el hacer ejercicio para nosotros es fundamental. Entonces, uh-huh, estamos intentando implicar a todos los niños que no han encontrado todavía su deporte a que lo encuentren, y a aquellos que ya lo han encontrado ofrecerles posibilidades para seguir realizándolo mayor tiempo posible. Uh-huh. Pues no sé, Pilar, si nos queda algo, se nos queda algo en el tintero. Pues mira, se nos queda que te das cuenta al final de la importancia de la prevención y de la promoción de la salud, que es uno de los objetivos de la atención primaria en el área de Talavera y en todas las áreas, evidentemente, y lo importante que es en la labor de los fisioterapeutas en los centros. Y lo importante que es que estos profesionales, desde que empiezan su formación, estén trabajando en esta línea. Y por eso no se me va a olvidar saludar al público que tenemos en nuestro estudio, que son David, Alejandro, María y Susana, que son compañeros en prácticas y, bueno, pues son fisioterapeutas futuros y, bueno, pues querían tener una visión directa de lo que es la educación para la salud en los colegios. Así que gracias por también estar aquí. Y muchísimas gracias a todos, Pilar, por coordinar este maravilloso espacio y por enseñarnos siempre cosas productivas. Vamos a seguir hablando de salud muchos jueves, todos los que nos queden del año, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Nos vamos a despedir de nuestros invitados. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias, Adrián, que tienes que ser un ejemplo en tu colegio. Sí. Muy bien. Vamos a hacer otra pausa publicitaria y enseguida volvemos con más cositas en el magazine de hoy, Radio Talavera, en el 95.0 de su dial.